Identidades y encuentros. Mía, con vos venir, con esterilla para dormir, y hacia mi casa. son guarda, conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de amor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima esas flores con besos de amor. Reina de lirio, en tus ríseras trenzas y donde se dejar que pose mis glaciales labios que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son sarcófagos tristes, tu alberga el dolor. Eres tan bella como la cielo, mi alma te adora con gran pasión. Mamba ternita, mi único anhelo, reina tu sol en mi corazón.

people living, like people. When there's a rhythm of people working, people move. Identidades y encuentros. Identidades y encuentros. Se supone que no está y tu vida pagó el viaje hacia el dolor a esos malditos vampiros que cobraron y no están. ¿A dónde vas? Yo me voy al sur a trabajar. Me haces falta tú. Te buscaré. Vendré en un avión. Besó mi regalón. La la la la la la la la la la la la la la la. La fatiga la venció, clandestina, peregrina, la promesa se esfumó, tu vida pagó el viaje hacia el dolor, a esos malditos vampiros que cobraron y no están. ¿A dónde vas? Yo me voy al sur. ¿Por qué partí? Chile habla español. haces falta tú. Has vuelto a mí, ay mi corazón. Identidades. Lá vem você com seu larará, lará, lará, lauê, lará, uê, lará, lará, lará, uê. Lá vem você com seu larará, lará, lará, lauê, lará, uê, lará, lará, lará, uê. Virando a esquina, na porta do bote, sol de meio-dia, no copo um capote, pra pensar no almoço, depois no jantar, sem café pra tomar, esperar o amanhã. Tanta gente na porta de bar, que vive a sorrir, que vive a chorar. Eu só queria você, meu benzinho, voltando pro lar. Lá vem você com seus larará, lará, lará, lauê, lará, uê, lará, lará, lará, uê. Lá vem você com seus larará, lará, lará, lauê, lará, uê, lará, lará, lará, uê. Virando a esquina, pouco de gin, pouco de malice. Quando a noite vem, a gente esquece a preguiça. E ela vem no gingado de cá, de lá e de cá. Se for pra falar da conjectura e da concepção, meu Deus do céu, maternidade, irmão, com essa mulher pretendo me casar. Lá vem você com seus larará, larará, laralauê, larauê. E ter sombra, a árvore tem que vingar. Passa um tempo depois de colar, passarinhos pra então fermentar. A semente que vem a copa oferece atenção. Ouça o piela, siga tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes, el cubanismo con raíces africanas, el nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros. Thank you.